sufrir de amor, no, no. Y una parte de mi cuerpo se derrumbó porque ya no estás. En mí me prometí olvidarte, sacarte de mi mente, mirar siempre hacia adelante. Borrarte para siempre me prometí olvidarte, sacarte de mi mente, mirar siempre hacia adelante. Para hablar, buscar la forma de amarnos, no separarnos nunca jamás.